Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 23 de agosto de 2018. Comenzamos con las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Presidente Maduro anuncia 9 líneas para la recuperación económica. Ejecutivo Nacional garantiza pago de pensiones para septiembre. Sunde realiza fiscalización a empresas farmacéuticas. Aseguradoras del país deben adaptarse al nuevo modelo económico. Países africanos respaldan medidas económicas venezolanas. Arranca Filben en el estado Vargas. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció 9 líneas estratégicas para la recuperación económica. El eje, la recuperación del trabajo, de salario. El eje, la producción de riqueza. Ese es el eje fundamental. 9 líneas tenemos, están en pleno desarrollo. La primera de ellas, la fiscal tributaria. La línea de lograr un equilibrio fiscal. Hermanos, por favor, estudien el tema. Necesitamos un equilibrio fiscal en el país. Un equilibrio presupuestario. Y que toda la moneda que se emita tenga respaldo real en ingreso real. Toda la moneda tenga respaldo real en ingreso, en divisas convertibles y en petro. Y no gastemos, lleguemos al punto del equilibrio, no gastar más de lo que ingresa. Eso sí, buscar que ingrese y se produzca cada vez más riqueza para que haya una expansión de la inversión social y del crecimiento económico. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, instó a los trabajadores a debatir el plan de recuperación económica. Llegamos a un punto donde ya se agotó totalmente el modelo de guerra económica y había que dar un paso adelante en un programa de recuperación que signifique retomar el rumbo de la revolución económica productiva del socialismo venezolano, retomar el rumbo. Por eso he convocado a la clase obrera. Y a partir de esta reunión convoco a toda la clase obrera venezolana. Los convoco a que instalemos un gran congreso constituyente desde ya para debatir los términos del programa de recuperación económica y los términos de la participación de la clase obrera en esta batalla por la recuperación y la revolución productiva de Venezuela. Convoco a la clase obrera venezolana a congreso constituyente desde ya. Por otro lado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, señaló la ubicación del dólar en la primera subasta de Dicom que arrancó el día de ayer. Comienza la fluctuación hacia arriba y hacia abajo, espero, y la estabilidad cambiaria de Venezuela en el nuevo esquema cambiario del Dicom. Hoy el dólar marcó en 60.27. Nosotros lo hemos calculado casi en 60. Muy bien. Y el Dicom, las casas de cambio y los agentes cambiarios deben ir conformando un nuevo sistema cambiario. Los dólares que ingresan a la República tienen un solo uso: la alimentación, la educación, la vivienda, la salud del pueblo de Venezuela. Para eso son los dólares que ingresan en la República. Deben saberlo ustedes. Deben saberlo para que nadie caiga en manipulaciones. Somos cultura. El día de ayer, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció en rueda de prensa las fechas de pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre. El primero de septiembre será cancelada la primera semana por adelantado de la alícuota de la pensión de 1.800 bolívares soberanos. El 7 de septiembre se depositará la segunda semana por adelantado y el 14 de septiembre se depositará la quincena por adelantado correspondiente al mes de septiembre. Y ya entonces, en el mes de octubre, comenzaríamos y volveríamos al régimen habitual de pago adelantado el primer día del mes de la pensión. Somos Cultura. Ayer miércoles, el Superintendente Nacional de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, William Contreras, denunció el presunto incumplimiento de la reconversión monetaria en algunos establecimientos de empresas farmacéuticas. Nosotros hemos ordenado, bueno, el despliegue total, no solamente la institución, sino la convocatoria a todas las instituciones nacionales, regionales, institucionales, el Poder Popular, para primero verificar que se esté implementando correctamente, tal cual como lo establece el decreto de reconversión monetaria y las resoluciones del Banco Central, que además ordena cuáles son las instituciones responsables que deben garantizar que se implemente correctamente la reconversión monetaria. Hemos estado verificando, por ejemplo, que en algunos establecimientos empresariales muy importantes del país han incurrido en una presunta, digo presunta porque es sospechoso que empresas tan importantes como Farma Ahorro, Farma Todo o Locatel hayan hecho una reconversión en alguna gama de productos, en vez de hacerlo en base a eliminar los 5 ceros, hicieron en base a 3 y toman como 5 ceros los 2 decimales. Entonces, se ha ordenado inmediatamente una revisión de eso. Cultura al día. Este miércoles, en una reunión con el canciller Jorge Arriaza, representantes de países africanos expresaron su apoyo a Venezuela frente al nuevo comienzo económico. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El presidente de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, SUNDEASEC, Juan Carlos Cabello, informó este jueves que diversas aseguradoras del país se han reunido para ajustar precios de medicinas y servicios al nuevo modelo económico. Sabemos que el bloqueo, de alguna manera, en el tema de medicinas impactó bastante. Esperemos que con las medidas, estamos seguros que con las medidas de la reconversión, el bloqueo tiene que ceder y exista el mayor acceso, porque a eso ha jugado la derecha, de tratar de traer medicamentos a través de piratas, a través de otros mecanismos que alteran los precios y sacan del precio ajustado o el precio real. La idea es que si nos asociamos realmente una sociedad constructiva, una sociedad positiva, con proveedores de estos servicios o con proveedores de medicina en un precio, un costo razonable, yo creo que de alguna manera se pueden estandarizar, se pueden tabular los precios de todo lo que es servicio de clínicas y medicina. En este sentido, el superintendente señaló que hasta la fecha se han reunido en 6 ocasiones con el fin de concretar soluciones efectivas para el pueblo venezolano, así como también que todas las aseguradoras deban promover el uso del Petro. Son las 12:29. Tweets del día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó que un día como hoy, hace 5 años, fue inaugurada la sede central en Catia de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, creada para la formación de profesionales de la seguridad con el más alto nivel de disciplina y compromiso. Hoy, esta alma mater cumple un papel fundamental para el éxito de la gran misión Cuadrantes de Paz, expresó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, conmemoró desde su cuenta en Twitter los 173 años de la siembra del prócer zuliano, el general en jefe Rafael Urdaneta. En otras latitudes. El gobierno de Siria denunció la campaña en su contra por parte de Reino Unido, Francia y Estados Unidos. En este sentido, escuchemos un comunicado difundido por la Cancillería Siria. Abrimos comillas, para citar lo siguiente, Siria ha afirmado en varias ocasiones que tache el uso de las armas químicas de una acción inmoral. Denuncia a su vez el uso de tales armas en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y en contra de cualquier parte, así como reitera su negativa a la posesión de cualquier tipo de armas químicas. Durante los últimos días ha informado a las partes internacionales pertinentes sobre los preparativos realizados por los grupos terroristas para utilizar gases tóxicos en distintas zonas sirias, agregando que esta declaración occidental es un apoyo prestado de antemano a un posible ataque químico que llevarían a cabo los grupos terroristas. Noticias del Alba. Los senadores del Congreso argentino aprobaron este miércoles la realización de allanamientos en tres domicilios de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. A continuación, escuchemos un reporte del periodista Ignacio Jubilla. Se sabía cuál iba a ser el resultado de esta votación, ya que la propia Cristina Fernández de Kirchner había pedido horas antes a sus colegas que votaran a favor de habilitar estos allanamientos pedidos por el juez Claudio Bonadío. Durante todo el debate en el recinto de la Cámara Alta se dividieron dos posiciones. Por un lado, aquellos que hablaron en todo momento de la necesidad de avanzar en la lucha contra la corrupción, y por el otro, aquellos que denuncian directamente una persecución política directa contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner y con el objetivo de proscribirla. Acusan de esa persecución al gobierno de Mauricio Macri y también al juez a cargo de la causa. De hecho, también hablaron, como lo hizo la propia Cristina Fernández de Kirchner, comparando la situación con la que vive el expresidente Ignacio Lula da Silva, preso en Brasil. Son las 12:33. Somos Cultura. Durante la inauguración de la 13ª Feria Internacional del Libro en el Centro Histórico del municipio Vargas, realizada este miércoles, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó que el arte y la cultura son necesarios en estos tiempos. Quiero invitar a toda la hermosa gente del estado Vargas, del municipio Vargas, a que se hagan presentes acá en el capítulo Vargas de la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que hemos inaugurado desde hoy hasta el próximo sábado. No se lo pierdan, es un buen pretexto, no solamente para acercarse a la literatura, a los libros, que nos brindan oportunidades maravillosas de encontrarnos con la cultura, sino también un buen pretexto, como decía, para encontrarnos con el resto de las artes. Aquí hay desde las estatuas vivientes, el body paint, la música, la poesía, el cine, este hermoso lugar que nos encuentra con la arquitectura colonial guaireña, un lugar que muy poca gente conoce realmente en Venezuela, que es de lo más bello que tiene Vargas, no solamente sus costas, también estas hermosas callecitas de La Guaira están hoy engalanadas a propósito de esta feria. Somos Cultura. Entre cantos y danzas se inauguró el día de ayer la Escuela de Comunicación Popular Yanira Albornoz. La presidenta de la Fundación, Mercedes Chacín, informó que la escuela funcionará en el piso 6 del edificio Gradillas y que se impartirán más de 15 talleres relacionados al feminismo, la comunicación y nuevas tendencias sociales. Son las 12:34. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional y Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertús. Y quien les habla, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.